Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En este concepto de misión y mensaje, Pablo introduce también un término que ha causado a veces un poquito de desconocimiento, entender qué está hablando Pablo cuando habla de la ley. ¿Qué dice Pablo y la ley en realidad? Y aquí tenemos Romanos 1:31 justamente, que podría traernos así alguna dificultad. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, tenemos que considerar que Pablo, hay quienes se basan justamente en el libro de Romanos para decir de que la fe quedó de lado, que nosotros no podíamos cumplir la ley, así que el Señor optó porque Cristo la cumpliera y con eso suficiente. Creo que no es eso lo que está diciendo Pablo, porque el Señor vino a enseñarnos cómo nosotros debíamos obedecer. La ley no ha sido abolida. Ahora, lo que Pablo está diciendo a los romanos es que la ley no salva, es algo diferente. Claro. La ley no salva a nadie. Ellos estaban tratando de salvarse por las obras de la ley. Yo guardo la ley y me salvo. No, no es así. Yo no me salvo por la ley. Yo me salvo por la sangre de Cristo. Eso es lo que me salva. Pero, al mismo tiempo, el Señor me enseña que yo debo obedecer. ¿Ah? El Señor me ayuda, así como el Señor Jesús lo hizo, porque el Señor, cuando guardó la ley, no lo hizo en base a su divinidad. No lo hizo en base a lo que Él podía por su fuerza. Él usó los mismos elementos que nosotros podemos utilizar. Recordemos que el Señor Jesús dependía del Padre. ¿Por qué? Él dependía del Padre porque estaba enseñándonos a vivir como debemos vivir. No porque Él necesitara. Recordemos que Jesús es igual al Padre. Él tiene los mismos atributos del Padre. Ahora tenemos una que ver que a veces la situación se torna un poquito complicada, porque la expresión ley la usa de diferentes maneras, y la única forma que uno tiene como para darse cuenta de qué ley está hablando es mirar con tranquilidad el contexto que Pablo está hablando. Acá en nuestra guía de estudio tenemos varios casos que pueden traernos confusión si no miramos el contexto. Por ejemplo, la palabra ley, él la escribió de estar bajo la ley, dice Romanos 3:19. Fíjate, interesante. Y luego, en Romanos 7:6, habla él, dice, de estar libres de la ley. Como estamos bajo la ley, estamos libres, ¿te fijas? Describió una ley de pecado, Romanos 7:25, pero también una ley santa. Fíjate las contradicciones, entonces uno dice, bueno, ¿de qué está hablando Pablo? Y claro, si alguien va y toma solamente Romanos 3:19, que estamos bajo la ley, pero también hay que ver el contexto de qué está hablando Pablo. Claro, ¿sabes? Creo que tenía mucha razón nuestro hermano Pedro al decir, al escribir, de que nuestro hermano Pablo, dice, escribió algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Nosotros, al leer Pablo, tenemos que tener cuidado. Leer Pablo no es tan sencillo como leer a Pedro, como leer a Juan. Son más sencillos. Pablo, por su educación, por su formación, tenía una forma de escribir un poquito más difícil. Entonces nosotros tenemos que ver el contexto, tenemos que ver por qué está diciendo eso, a quién se lo está diciendo, en fin, los términos que él está utilizando. Recordemos también lo que habíamos dicho, que Pablo, de acuerdo a quién le estaba escribiendo, es cómo le escribe, en quién está haciendo énfasis. Pero ahora lo esencial, partir como base, como principio, de no salirse del contexto de lo que él está hablando. Y por otro lado, para quienes no son judíos, quizás esto es un poquito complejo, pero para el judío esto lo entendían perfectamente, a ellos, porque sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo Pablo bajo estos términos. Por eso, cuando él dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Te fijas? O sea, él es claro en mencionar estos conceptos, y su mensaje estuvo de acuerdo a lo que hay que hacer. Por ejemplo, mira, en Romanos 13:8 él dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claro. ¿De qué ley está hablando? ¿Te fijas? O sea, entonces yo puedo decir, mira, perfectamente, esta es la ley de los 10 mandamientos, porque Cristo lo dijo, amar a Dios y amar al prójimo, y esto es lo que está repitiendo él. Y si tú amas a tu prójimo, entonces has cumplido la ley. Ahora, bajo el concepto de este cumplir, porque, y luego ratifica algunos términos puntuales, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, y aquí está, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjate, ¿aquí se refiere a los 10 mandamientos? Claro que sí. Ahora fíjate, nosotros debemos tener claro que hay dos leyes que a veces se confunden. Una es la ley moral y la otra es la ley ceremonial. Y Pablo percibía que las leyes ceremoniales, que indican cómo debían acercarse a Dios por medio del sacerdocio, el santuario y también los sacrificios, estas iban a dejar de ser válidas después de la crucifixión. Porque debemos recordar, todas estas leyes ceremoniales estaban, y como Pablo lo dice, indicaban cómo acercarse a Dios por medio del sacerdocio. Estaba el sacrificio del cordero, cosa que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo no hubo necesidad de seguir haciéndolo. Pero fíjate, un detalle en siguiente que me olvide. Cuando el templo fue destruido, sí, ¿qué pasó con los sacrificios? ¿Te fijas? Hubo demostraciones, digamos, cumpliendo una profecía, lógicamente, pero ya no hubo un lugar donde reunirse, actividades. Lo mismo ocurrió, ¿no es cierto?, cuando Cristo muere, el velo del templo, ¿no es cierto?, se rasgó de arriba abajo. Y eso quedó a la luz de todas las personas. Claro, o sea, sí, hay una serie de cosas. Entonces, el énfasis que Pablo hace a veces a la ley se refiere a esta ley que pasó, que dejó de existir porque ahora Cristo cumplió todos los propósitos de la ley. Pero no los 10 mandamientos. No podemos decir de que ya no está vigente, por ejemplo, un no matarás, no cometerás adulterio. Fíjate, sería muy difícil. Por eso que allí en 1 Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando este concepto de estos ritos que había, ¿no es cierto? Sino el guardar los mandamientos de Dios. Y aquí se refiere a la ley de Dios. O sea, algunos pueden argumentar, no, Pablo habló de que los mandamientos ya no existen, ahora solamente Cristo, ese es un error teológico muy grande. Mira, cuando él dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Qué lindas recomendaciones, ¿no es cierto?, para tener una vida saludable. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, y vuelvo otra vez, te fijas, él está hablando de este concepto de la ley de Dios de guardarla. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Concepto de amor entre los hermanos. Esto es la ley de Dios que no ha cambiado y Pablo ratifica con sus hechos y sus palabras. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Con la ley moral de los 10 mandamientos, el tema de Pablo es diferente. Cita alguno de los 10 mandamientos y alude a otros como demanda ética universal para todos, judíos y gentiles. Recuérdelo. Piense en ello. Será hasta mañana.